2006. Muchas gracias a Carlos, a Estela, que nos hicieron conocer Cochabamba. Y para todos los amores prestados, sin devolución. Un amor prestado no quiero tener. Quiero que tú seas solo mía, no más. No juegues con fuego, te puedes quemar. Si no me quieres, vete ya de una vez. La otra noche tú te fuiste con él, esa noche te acostaste con él, ya muy pronto se cansará de ti y no quiero volverte a ver. Todo con las palmas haciendo el pasito, de aquí, allá, de allá, aquí. Con fuego, te puedes quemar.